Buenos días a los compañeros y a la audiencia del informativo Farco. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Luis Angulo, desde el programa Pueblos con Memoria, impulsó la colocación de una placa en memoria de los 5 exalumnos de la Escuela Normal República de Perú de Cruz del Eje, desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. En el acto estuvieron presentes, además del ministro, el intendente Claudio Farías, vecinos, docentes y estudiantes de la institución educativa. Allí, el ministro Angulo manifestó que el 2x1 no va para los genocidas en relación al fallo de la Corte Suprema de la Nación. En este pronunciamiento de la Corte, que nosotros no compartimos, señalamos claramente que el 2x1 no puede ser para los genocidas. Y el señor que torturó, como fue el condenado Muiña, fue condenado a 13 años de prisión. Entonces resulta inadmisible, en delitos de lesa humanidad, no puede ser beneficiado por un cálculo aritmético. Así recordó la profesora Angélica Gálvez a los ex estudiantes desaparecidos. Algunos de ellos caminaron los pasillos de nuestra casi centenaria escuela. Aquí estudiaron, tuvieron un proyecto y el sueño de un país más justo, hasta que la dictadura cívico-militar y eclesial los arrebató, pasando a formar parte de la nómina de desaparecidos y asesinados por el Estado. El militante y también víctima de la última dictadura, Vitín Baroneto, se dirigió a los estudiantes y comparó la figura de los nombres presentes en la placa con el heroísmo histórico de San Martín. Esa placa, cada vez que uno entre a la escuela, tiene que recordarnos que así como está la placa a San Martín y a tantos otros que han hecho por la patria, están estos compañeros, están todos los compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.